Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El cadáver, tercera y última parte. En esta noche, su noche, la de cuantos desean ser poseídos por nuestras ondas, ondas sobrenaturales, usted, todos, se lo pasarán de miedo con miedo. Noche de terror y noche de humor. De humor negro, muy negro. Un humor que angustia, pero que también fascina, porque es tan macabro. Muchos escritores han cultivado el humor negro, como Jonathan Swift, Charles Baudelaire, Ambrose Bierce, hasta filósofos como Nietzsche, que llegó a escribir. Es difícil creer que quien haya recorrido todo el mundo pueda haber hallado lugares más feos que el rostro humano. También Kafka, Ionesco, Ducasse, ya les hemos ofrecido ejemplos del humor negro de Fornere, de Ramón Gómez de la Serna, un humor que cultivó Pío Baroja, Emilia Pardo Bazán. La risa, que así se titula el cuento, es una buena prueba del humor negro de Emilia Pardo Bazán, autora de obras como Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, La Quimera. En La risa nos cuenta lo que le ocurrió a una marquesa, la marquesa de Roa. Pobrecilla. Sufrí accesos de risa sin fin, en que las carcajadas empalmaban con las carcajadas, y de las cuales salía despedazada, exánime, oscilando entre la locura y la muerte. Tal marquesa, en una ciudad española, poseía muchos bienes y estaba muy enamorada de su marido, cuyo único capital era el de ser guapo, simpático, o sea, atractivo. Alguien imprescindible en toda fiesta. Y a pesar de haberse casado, siguió haciendo vida de soltero, algo que le consentía su esposa, a quien no le contrariaba el que se divirtiera, salvo... Lo que no habré de tolerar será que estas diversiones sirvan de pretexto a devaneo con mujeres. Si quieres a otra, si otra te atrae más que yo, me lo dices. Podré habituarme a vivir sin tu amor, pero nunca, ¿entiendes? Nunca soportaré en ti, amándote como te amo, la mentira. Acuérdate de esto. Mira que yo creo en ti. Y que para existir necesito creer. No me mientas. Eso nunca. No podría resistirlo. pero él acabó estableciendo relación íntima con una amiga de la marquesa, esposa de un banquero, que hacía continuos viajes a París, Londres y Hamburgo, lo cual daba a los amantes facilidades para verse y pasar reunidos largas horas. Cacerías, comidas, excursiones con sus amigos, era en lo que él decía estar ocupado. Y la marquesa llegaba hasta a animarle para que no faltase a tales actividades, y celebraba a la vuelta las anécdotas y lances que él le refería con mucha gracia, porque era un hábil engañador. Pero en una noche, la marquesa nerviosa no podía conciliar el sueño, porque su esposo, ella así lo creía, formaba parte de una excursión río abajo a la caza de patos silvestres. Y el vaporcillo en que iban estaba en muy mal estado. La marquesa sentía una angustia profética y vaga. En un agitado sueño, llegó a ver a su esposo con la cara negra, el pelo pegado a las sienes chorreante. Al amanecer, se enteraría de que se había hundido un vapor en el que iba gente conocida a una cacería de patos en el río. Se habían salvado pocos, pereciendo ahogados los más. La marquesa, pálida, castañeteándole los dientes, loca y paralizada a la vez, ni sabía qué hacer, acertando solamente a gritar el nombre de su esposo con el acento de quien llama a un ser sobrenatural. Pero cuando con más dolor y extravío repetía su nombre, apareció él, sonriente, alegre, tendiéndole los brazos. Y ella, encarándose con su esposo, en vez de referirse a la catástrofe, hizo esta extraña pregunta. ¿Os habéis divertido mucho? ¿No ha ocurrido nada desagradable? ¿Qué iba a ocurrir? Una excursión deliciosa. Espléndida, querida, espléndida. Y ella, tras mirarle fijamente, rompió a reír a carcajadas. Su risa llenaba la casa de ecos fúnebremente burlones. Reía sin tasa y sin tregua. Abofeteaba, escupía al rostro del descarado engañador que llegaba de pasar su noche amorosa y no sabía palabra de la catástrofe. Desde entonces, rió insensatamente, retorciendo sus nervios, gastando su vigor en la convulsión de aquella risa, escarnio de su ilusión destrozada, de su alma generosa en ridículo. Y es que hay risas y risas, y no todas sientan bien, ni al cuerpo, ni al espíritu, por lo que esta noche, las suyas, no deseamos que acaben siendo como las de la marquesa, que con mucho humor negro escribió acerca de ella Emilia Pardo Bazán. Atrévase, atrévanse, quédense a oscuras o a la luz de una vela y húndanse en el abismo de lo sobrenatural, en su abismo, el que está en su mente. Y hágalo con humor negro, muy negro, el nuestro, el de Lewis Carroll, Thomas de Quincey, Robert Louis Stevenson, el de Chamford. Tan ingenioso, tan corrosivo, escribió. El mundo físico parece la obra de un ser poderoso y bueno que se vio obligado a abandonar la ejecución de una parte de su plan a un ser maligno. Pero el mundo moral parece ser el producto de los caprichos de un diablo que se volvió loco. En su abismo, ya está, en lo profundo, un hombre. Se llama K. Y con él, un cadáver. Un cadáver imposible. Porque, recordemos, K, en una autopista, se encuentra con un cadáver. Y lo recoge. Es un hombre de nobles sentimientos. Al menos, hasta decidir llevarse al cadáver. Tiene prisa, pues ha quedado con su novia para fijar la fecha en la que contraerán matrimonio. Y piensa dejar al muerto en uno de los depósitos de cadáveres de la ciudad. Pero el depósito está lleno. Tras jugarse el partido de fútbol correspondiente a la final de la Gran Copa Internacional, y debido a que algunos decidieron celebrar la victoria a tiros, hubo varios muertos. El encargado del depósito le recomienda ir al otro que hay en la ciudad, aunque le asegura que también estará lleno. A la salida del depósito, alguien le propone que se quedará con el cadáver si le paga bien. La cantidad que le pide es desorbitante, por lo que K rechaza la oferta. El muerto, mientras se trasladan en coche, no deja de darle con una mano en la cabeza, sobre todo en las curvas. Es un cadáver molesto. Hasta llegar a sacar la mano por una ventanilla, despistando al conductor que va tras ellos, que cree que le están haciendo señas de que girarán a la izquierda, cuando en realidad lo hacen a la derecha. El choque es inevitable. K, cansado del muerto, tras conversar de coche a coche con un amigo en un semáforo, decide arrojarlo al río. Pero al hacerlo, el cadáver cae sobre una barcaza. Y K es obligado a recoger al muerto y dar una propina al de la barcaza para que se calle, dado que el hombre sospecha que él es un asesino. Un grupo de hinchas del equipo ganador les harán bailar a K y al muerto en plena calle. Toman al cadáver por un tipo aburrido. Llega a casa de su novia, que está enfadada por su tardanza. Saldrán, pero ella en el coche no cogerá su mano, sino la del muerto, huyendo espantada. Intenta dejar el cadáver en unos grandes almacenes, pero vuelve otra vez a él como si se tratara de un maniquí con el que premian su número de compra. Tampoco lo puede dejar en un banco del parque, ni en el túnel del amor, porque al arrojarlo al agua en la oscuridad, se queda enganchado a la barca. Imposible deshacerse del cadáver. Cierto, un cadáver que acá le acabará pareciendo más bien un vivo muerto. Y en cambio, es un muerto. Tal vez un muerto vivo. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos, y puede que también lo acabe sabiendo K, es que hay que tomárselo con humor. De lo contrario. En su coche, deambulando de un lado a otro de la ciudad, sigue intentando dejar al muerto en alguna parte. Un muerto que puede matar de desesperación a cualquiera. K, al volante, no sabe si reír o llorar. La situación es absurda, terriblemente absurda. K, mientras conduce, no deja de observar al cadáver por el espejo retrovisor. Temo que en un descuido me des un golpe mortal. Sí, mortal. Así me iría a tu mundo. Eres capaz de tal cosa. Aunque pensándolo bien, nunca un difunto tuvo a un vivo tan pendiente de él, tan preocupado, tan obsesionado. No es cuestión de perder un esclavo así, ¿verdad? ¿Verdad? Maldita sea, otro semáforo. Sí, estoy decidido. Lo haré. No va a ser fácil explicar el qué, pero la policía acabará creyéndome. Yo no soy ningún asesino. Nunca he hecho nada malo. ¿Nada malo, seguro? No vaya a ser que... No estoy seguro. No he robado ni... ¿O sí? De niño... Sí, de niño robé una manzana. Pero eso... No creo que lo sepa la policía. Y además, fue hace ya tantos años. Pero qué digo, una estupidez tras otra. Ay, Dios, Dios. Esta noche acabaré enloqueciendo, si es que ya no lo estoy. Aunque hasta el más templado en mi lugar... Sí, en mi lugar quería verle. ¿Qué tal? Carl, ve aparecer por la ventanilla un bello rostro. ¿Quién? ¿Quién es usted? Pero bueno, ¿es que ya no se acuerda de mí? Pues, perdone, pero sinceramente, no. Aunque su rostro... ¿Y su cuerpo? ¿Le he dado en los grandes almacenes el número de la suerte? Ah, sí, cierto. Perdón, estaba pensando... No en mí, claro. Pues no. Yo... Mejor sería... Bueno, ¿y qué le ha tocado? Pues... Sí, se puede saber. Oh, sí. ¿Qué? Un maniquí. ¿Un maniquí? Sí, eso. ¿Un maniquí? Eso se creen. Un maldito maniquí. Pero oiga, ¿por qué se...? Mire, lo que me dieron no fue un maniquí. Me dieron un cadáver. ¿Un cadáver? Pero qué gracioso es usted. Pues le aseguro que no se trata de ninguna broma. Bueno, tal vez de una broma muy pesada. La verdad es que ahora que pienso, los maniquís sí tienen algo de cadáveres. Pero lo cierto es que se trata de una curiosa comparación. Lo que es yo hasta ahora. Bueno, ¿hacia dónde va? A la Tercera Avenida. ¿A la Tercera Avenida? Uh-huh. ¿Me puede llevar? Es que yo también voy hacia allí. Es que... sí, la llevo. Suba. Gracias. Es usted muy amable. Ya quedan pocos hombres así, ¿eh? ¡Oh! Si yo le contara lo que tengo que aguantar en los grandes almacenes. Mire, está esta ciudad llena de cretinos. Bueno, en todas los hay. Pero lo que es en esta son legión, ¿eh? Por cierto, ¿el regalo le gustó? ¡Oh, sí! Ojalá no me hubiera dado aquel maldito número. Regalan el traje. Y un buen traje, supongo. Bueno, no sé. La chica pasa la palma de una mano por la chaqueta del cadáver. ¿Pero qué hace? ¿De qué se asusta? ¿De qué me asusto? No, de nada. Es que al verla girar temí que... ¿Qué temió? Es que creyó que le iba a robar. No, por Dios. ¿Ah? Es que usted giró su cuerpo muy... muy deprisa y eso... Eso puede sentar mal a la columna, ya sabe. Los movimientos bruscos. Pues muchas gracias por preocuparse por mi columna. Pero le aseguro que mis vértebras están estupendas. Como todo en usted. ¡Uy, uy, uy! Que me parece que sé en lo que está pensando. ¿Quién? ¿Yo? Sí, hasta se ha ruborizado un poco. Bueno, señorita, es que... De acuerdo, no sé. De acuerdo. Atienda al volante. Y el traje es de muy buena tela, ¿eh? Se lo digo yo, que entiendo de telas. Y no me mire así. ¿Así? ¿Cómo? Atienda al volante. Si es lo que hago. Ay, es tan aburrido trabajar en los grandes almacenes. No más que en otra parte, digo yo. No se crea. Siempre hay que estar sonriendo a los clientes. Acabo con dolor en la cara. ¿Y usted en qué trabaja? Si es que se puede saber, claro. En una fábrica de pinturas, sí, de pinturas plásticas. Qué interesante. ¿Interesante? Por favor. Yo pienso todo lo contrario. Mi trabajo es muy monótono. La verdad es que lo dije por decir algo, pero realmente sí. Su trabajo también me parece aburrido. Y dígame, ¿tiene novio? Pues no tengo. Aunque hay cada cliente. Es que son más pesados, mire, todo el día revoloteando a mi alrededor diciéndome cosas. Ya sabe que si soy la mujer de su vida, que si no me caso... En fin, tonterías. Yo sé lo que realmente quieren. ¿Y qué quieren? Oiga usted, ¿lo pregunta en serio? Sí. Pero bueno, no me diga que viéndome no... No se le ha ocurrido que... ¿Qué? Es usted único, ¿eh? No creo. Bueno, la verdad es que es muy atractivo. ¿Yo? Sí, usted. Le agradezco lo que dice, pero sé que no es verdad. No tengo nada de atractivo. Bueno, algo tendré. ¿Pero qué digo? No, nada. Tal vez... Mire, le permito que me invite a tomar una copa. No tengo prisa. ¿O está casado? No, aún no. O sea que todavía puedo aspirar. La invitaría encantado, pero no dispongo de tiempo. Compromiso. Ya. Los hombres siempre con prisas. ¿Dónde quiere que la deje? Más allá, un poco más allá. Ajá. Ya. Usted siga, ya le diré dónde detenerse. Vaya, otro semáforo. Acá, al detener el coche en el semáforo, alguien le da un bolsazo en el rostro. ¡Sinvergüenza! Ay, seguro que es mi novia. ¡Sádico! Cierto. Deja que te explique. ¿Y yo qué? Esta señorita. Yo que salí en tu busca, dispuesta a perdonarte. ¿A perdonarme? Parece enojada. Usted cállese, ¿eh? Bueno, hombre, no se ponga así. ¿Quién es? No sé, no la conozco. ¿Cómo que no me conoces? Oiga. Eres un monstruo. Escucha. ¡Mientes! Por favor. Mientes, no vuelvas a acercarte a mí. Si lo haces, te mato. Un momento. ¡No te vayas! ¡Lo nuestro se acabó! ¡Tantos años y ahora me entero! ¿Por qué saliste de casa? ¡No te importa! ¡Me importa! Pensé que a causa del disgusto podrías cometer alguna locura. Pero vaya locura. Te encuentro con otra mujer, con esa... Mira. ¡Con esa mujerzuela! Oiga, sin insultar, por que favor. No hay motivo. ¿Que no? Ten calma, te lo ruego. Reconozco que todo esto... Mira, te lo puedo explicar, ten calma. ¡Más calma! Sí. Primero un cadáver. ¿Un cadáver? No le habla a usted. ¿Y ahora? ¿Ahora con...? ¡Le voy a sacar los ojos! Tranquila. ¿A mí? Tranquila. ¿A usted y a...? ¿Y a ese tipo? ¡Por favor! ¡Tan canalla! ¡Tan depravado! No, sí, ya me lo decía mi madre que... Ah, pero esta me la paga. ¡Cállate! Que se acerca un guardia. A ver, usted. Dios mío. ¿Es a mí? Sí, a usted. ¿A quién va a ser? ¿A quién está interrumpiendo en su coche la circulación? ¿O es que no se da cuenta? Así que... Sí, ya me voy. Sube, cariño. ¿Que suba? Por favor. ¿Que suba tu coche? ¿Ha oído a gente? Sí, claro, no estoy sordo. Es un sádico. No digas estupideces. Sádico lo que sea, fuera de aquí. Nunca más me verás, nunca más. Oh, Dios. Noche. Sí, qué noche, con tipos como usted. Pero es que no oye las bocinas. Vamos, sí, siga, sí, o le detengo por lo que sea, hasta por sádico. ¿Se puede saber quién era? Mi novia. Es mi novia. Pues yo diría que era el mismísimo. ¿Y qué diablos hago yo ahora? Por mi parte, mantengo lo de la copa. Cállese. Bueno, está bien. Yo no quiero líos, que conste. Lo decía porque tal vez tomando una copa conmigo, pues... En fin, se le fueran las penas. Y que olvidara esa... Vaya carácter que tiene, ¿eh? Bueno, ¿quiere que me baje? No, usted, claro, no tiene la culpa de nada. Pura casualidad. El destino. Yo creo en el destino, ¿sabe? Usted y yo, esta noche... Tiene que ayudarme. Eso intento. Es muy amable. Pero a lo que no estoy dispuesta es a dar explicaciones a su novio. No tendrá que hacerlo. Espero que no me irá a proponer. Lo único que debe hacer es mostrarse cariñosa conmigo. ¿Para darle celos a su novio? Ah, no. Escúcheme. Explíquese. Por favor, no pregunte. Verá, cuando lleguemos a la comisaría. Sí. Muéstrese cariñosa conmigo. Eso es todo. ¿Y por qué hay que ir a la comisaría? ¿No sería mejor un pub? Por cierto, su novia dijo que... ¿Qué es eso de un cadáver? Ya lo sabrá. K frenaría bruscamente ante la primera comisaría con la que se encontró. Baja precipitadamente y toma por los brazos, con expresión angustiosa, a la gente que está a la entrada. Señor agente, se lo ruego, señor agente, libéreme. ¿Liberarle? Sí. ¿De la chica que le acompaña? Bueno, quizá también sí, pero se trata de... Se trata de un cadáver. ¿Un cadáver? Sí. ¿Dónde está? En los asientos traseros. Le juro que es una pesadilla, al menos para mí. Y para mí, un cadáver. Vamos a verlo. Sí. El agente abre la puerta trasera del coche. ¿De quién se trata? No sé de quién se trata. Lo encontré en la autopista, a pocos kilómetros de... Cariño. ¿Quién es esta? ¿Su acompañante? Mi novia. Ah, ya. ¿Y lo han encontrado...? Ya se lo he dicho, en la autopista, cerca de la ciudad. Pensé que mi deber de ciudadano era recogerlo, pero me está costando caro, muy caro. ¿Por qué? Si le contara a gente... Pues tendrá que contarlo. Doy vueltas y vueltas con el cadáver y... ¿Vueltas y vueltas? Sí. ¿Acaso no es aquí donde acudió nada más llegar a la ciudad? Tenemos prisa. La verdad es que... ¿Prisa? Vamos a casarnos. ¿Casarnos? ¿Así? Bueno, oye, yo tan de repente es que no sé... ¿Qué dice? Calla, cariño. Ahora calla. Es que la pobre está nerviosa. Para casarse no hay prisa. Sí, ya. Qué bromista. ¿Y antes lo del cadáver? Sí. Primero el muerto. ¿Qué muerto? Pues el que tenemos aquí, claro. Es que tú con tus nervios no te enteras. ¿Ese? ¿Pero si ese es un maniquí? ¿Un maniquí? Sí. Oiga... Si se está pitorreando... No, agente, no haga caso a mi novia. Ya sabe, está... Cállate, cariño, ni una palabra más. Pero si le ha tocado en... ¿Cómo? ¿Qué le ha tocado? Nada, agente. Cosas nuestras, de ella y mía. Oiga, usted está muy nervioso. Sí. ¿Se encuentra mal? No. Su comportamiento es muy extraño. Agente, el muerto... Es un maniquí. Cállate. El agente se inclina sobre el muerto y lo reconoce... Atentamente. Pues sí, no cabe duda. Un muerto bien muerto. Uh-huh. Un muerto de verdad. Hombre, claro. Un muerto es un muerto. Aunque este... O sea, que lo encontró en la carretera... Y usted, que tiene un corazoncito de oro... Oiga, sin guasa. Lo recogió. Cierto. ¿Y qué supone? Pues... fue atropellado. Eso es lo que supongo. Y que el que lo hizo, huyó. Ustedes se quedan con el cadáver. Y yo, mañana... Usted no se mueve de aquí, ¿eh? ¿Por qué? Sospecho que está engañándome. ¿Yo engañarle a usted? Jamás se me pasó por la cabeza tal cosa. Ya se lo he dicho. Necesito su ayuda. La de usted, la de todos los agentes, la de... Uy, Dios mío, yo ya no sé ni lo que digo. Mire, usted comportándose de tal manera, se está acusando. No lo niegue. Usted lo ha matado. No. Es preferible que diga la verdad. Ay, agente. ¿Y usted, señorita, cómplice? ¿Cómplice yo? ¿De qué? De haber atropellado a este hombre. ¡Está loco, agente! ¡Es un maniquí! Sí, eso, un maniquí. Así que olvídeme, agente. Me llevo el maniquí, me llevo a mi novia... Un momento, de aquí no se va nadie, ni el muerto. Oh. ¿Un muerto? Es que estás entera ahora. ¡Es un cadáver! Eso Dios ya mío. Lo sabemos. Pero si era un maniquí. Un maniquí que le tocó en los grandes almacenes. Mire, este hombre lo ha sustituido. Se ha servido del maniquí para matar a... ¡No! ¡Ay, qué emocionante! Y yo que casi me enamoro de él. Pero no se iban a casar. Pero si apenas le conozco. Le he visto en los grandes almacenes por primera vez hace unas horas. Vamos a ver, explíquese. No es su novia. Un flechazo. ¿Para qué esperar meses? Se casa uno y ya está. Ah, no, así de fácil no. Y además, lo del cadáver, bueno, jamás sería novia de un asesino. Yo no asesiné a nadie, ¿eh? ¿Que no? No. Atienda, gente, mire. Este me dijo que le acompañara y que en la comisaría me mostrara cariñosa con él. Así que figúrese. Yo no es que lea muchas novelas policíacas, ¿eh? Pero vamos... Que no hay que ser un Sherlock Holmes para darse cuenta de que... ¿De qué, señorita? ¡Un truco! Todo esto es un truco de un asesino. Presunto. Hay que decir presunto Eso asesino. Es. Pues de un presunto asesino, como en las películas. ¡Cállese, maldita sea! Agente, por favor. Sí. Lo entenderá. Solo pretendía que, al vernos encariñados, nos dejara marchar. ¿No me cree? ¿Y quién lo iba a creer? Está usted perdido. Comienzo a sospechar que no fue un accidente. Que lo hizo por algún motivo. ¡Qué horror! Sí, en eso estoy de acuerdo con usted. Puede horrorizarse de sí mismo. ¿Y qué pensaría hacer después conmigo? ¡Matarla! Usted mismo se acusa. K, da un empujón a la gente. ¡Oiga! Suba al coche y arranque veloz. ¡Deténgase! ¡Qué lástima! ¿Y si realmente pensaba casarse conmigo? Tras detener el coche ante la puerta de urgencias de un hospital, dice a un enfermero: caso grave. ¿Muy grave? Gravísimo. Un atropello. Menos mal. ¿Por qué? Tenemos los cubos de la basura llenos de cápsulas de balas. Y ya me he enterado de lo sucedido. ¿Eh? Déjeme ver. Sí, no me cabe duda. Este ya está muerto, y hace horas. ¿Ah, sí? No me diga. No me había dado cuenta. Lo siento, pero aquí no puede ser atendido. Enfermero, yo... En los hospitales no se admiten muertos. Ellos, como comprenderá, no necesitan ninguna ayuda. Ya, pero... No, lo siento. Pero su muerto no puede entrar en el hospital. Tal vez para trasplantes. Ya es tarde, tenía que haberlo traído antes. ¿Y para disección? No. Conste que no cobraría nada. Sería una donación al hospital. Ya se lo he dicho, no sirve. Es un cadáver, digamos... ya muy cadáver. ¿Y qué hago? Las diligencias acostumbradas. Ah, pero... a no ser que... Diga. Si usted tiene tanto empeño en donar... Lo tengo, sí, lo tengo. Conozco a una persona a quien tal vez le pudiera servir. Experimenta en cadáveres. Ah, pero eso sí, tiene que prometerme no decírselo a nadie. Lo prometo. Y además, me queda este dinerito. Trato hecho. Tome esta tarjeta. Vaya allí. Seguro que lo atenderá. ¿Y se quedará con él? Un 90% de probabilidades a su favor o a favor de su cadáver. ¡Magnífico! Y además esta dirección no está lejos de aquí. ¡Ay, seré libre! Después de dejarte, amigo mío, iré a casa de mi novia. No sé cómo me va a recibir, pero... trabajo, mucho trabajo va a costar que crea todo lo que me está ocurriendo por tu culpa, ¿eh? No obstante, ya sabes, o habrás sabido cómo son. O no sabías cómo eran las mujeres. Bueno, tal vez tú. ¿Y a mí qué me importa? El cadáver se limita a mirarle. Se adentra por una estrecha calle. Es un barrio viejo, abandonado. Huele mal. Qué ambiente más sórdido. Pero sí, la calle es esta. Y el número... ¡Oh, qué barrio! Ah, aquí es. No tarda en oír el descorrer varios cerrojos. Ante él aparece un extraño ser, deformado por infinidad de taras físicas, con una dentadura muy pronunciada. ¿Qué desea? Te traigo un cadáver. ¿Para el doctor? ¿Quién es usted? Eso no creo que importe. El caso es que tengo ahí en el coche un muerto y yo sé que el doctor quiere cadáveres. ¿Ese que está en el coche es el muerto? ¿Eh? Parece encontrarse en muy buen estado. Avisaré al doctor. ¿Puedo pasar? No, aguarde aquí. Este tipo sobrecoge. ¿Me recuerda a alguien? Ah, claro. Al jorobado de Notre Dame. No, yo creo que es más feo que el jorobado de Notre Dame. Pase usted. Yo me encargaré del cadáver. Sí. El doctor le espera. Muy amable. K. atraviesa el umbral. un hombre de estatura mediana pasea intranquilo por un destartalado salón. Al ver a K, se detiene. ¿Quitar el cadáver que me ha traído? No está nada mal, se lo aseguro. Bien, bien. ¿Ha oído hablar de mí? La verdad es que no. Tanto mejor, tanto mejor. Pase a mi laboratorio. Sí. K baja por una mohosa escalera que conduce al sótano. Se sorprende al ver ante él una gran sala llena de instrumentos. Aquí, amigo mío, se está labrando el futuro de la humanidad. ¿Aquí? Aquí, sí, aquí. Jamás pensé que el futuro de la humanidad se labrara en un lugar como este, la verdad. Pues así es. ¡Ay, la incredulidad humana! Bueno, solo se trataba de una observación. El ayudante del doctor entra con el cadáver. ¿Y yo? ¿Puedo irme ya? No, no. Si el muerto vale para mis experimentos, le pagaré. No quiero dinero. Le dejo el cadáver y asunto concluido. Yo siempre pago. Después de no hacerlo bien en las complicaciones. Ya, ya. Hasta le extenderé un recibo. Un recibo secreto, naturalmente. El muerto permanece tendido en una larga mesa. Preste atención. Mucha atención. Sí. Hoy puede ser la gran noche. Lo que es para mí. K observa intrigado cómo el doctor va aplicando al cadáver un incontable número de cables. Dada su práctica, denota que lo ha hecho ya muchas veces. Puede que hoy dé resultado mi experimento. Oh, pues, suerte. El doctor maneja una serie de mandos. La sala se ilumina por completo. Todo parece vibrar alrededor de K. Por un instante, cree que va a derrumbarse el edificio. Y queda envuelto en una gran nube de humo tras producirse una violenta explosión. ¡He vuelto a fracasar! ¡Ninguno vale! ¡Ninguno! ¡Pero qué clase de cadáver! ¿Por qué no le sirve mi muerto? Lléveselo. Inmediatamente. ¿Que me lo lleve? No. Usted se queda con él. No. Después de traerlo hasta aquí. ¿No quería un cadáver? Pues ya lo tiene. Pero tampoco me sirve. El día que tenga uno como es debido. ¿Qué? Lo haré. Pero es un secreto. Ríase del doctor Frankenstein. Lo suyo fue una chapuza. Pero yo... Oiga, yo me largo, ¿eh? Si quiere salir, tendrá que llevarse al muerto. Le advierto que mi ayudante tiene una magnífica colección de objetos como para persuadir a cualquiera. Ah, ya. Sí, sí, sí. Le comprendo muy bien. De acuerdo. Me llevaré el muerto. Buen chico. De no hacerlo, tal vez experimentarán usted. De eso ni hablar. Si en otra ocasión tiene alguna mercancía mejor que ofrecerme, ya sabe dónde me encontrará. Pero oiga, ¿qué le pasa al cadáver? ¡Se mueve! Para eso carece de importancia. Eso les pasa a la mayoría. Les queda como un tic nervioso. Lamentablemente es lo más que he logrado conseguir. ¡Monstruoso! No tanto, hombre. ¿Qué le importa que el cadáver de cuando en cuando se mueva un poquito? Sigue siendo un cadáver. Todo es debido a la electricidad y a otras causas que me resultaría muy problemático explicarle. Se mueve, se mueve. Y toma al cadáver en sus brazos con temor de que llegue a morderle. Siguió intentando el deshacerse del cadáver. Algo muy, pero que muy difícil o imposible. En el otro depósito tampoco. No hay sitio. Te colocó en una vía de tren, ¿eh? Y el tren se va por otra vía, seguro. ¿Y qué? ¿Qué has hecho en el cementerio? Ah, vale más no recordarlo. Logro que no nos vea el enterrador. Cavo y cavo una tumba en un buen lugar, porque mira que era bueno el lugar que te busqué. Al menos eso lo reconocerás. Lo hago a tu medida. Y cuando estoy acabando, te da el tic nervioso. Rompes de un manotazo un poste, se desprenden los cables de la electricidad y casi me dejas electrocutado en la tumba. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que comenzaron a saltar chispas por todas partes. Y no eran fuegos fatuos, precisamente. Y otra vez a huir porque el enterrador abría la puerta. ¿Qué puedo hacer? ¡Di algo! ¡Callas! ¡Callas, maldito! Y me persigue la policía. Encima creen que te he atropellado. Peor, que lo hice por quitarte de en medio. Ni que fuera un asesino. Quitarte de en medio. A ver quién es el valiente que lo logra. ¡Y estate quieto con ese tic! Ya me has tirado el cenicero. Y ahora, la foto de mi novia. Eres imposible. ¿Qué te parece? Una buena biblioteca, ¿verdad? Casi, casi me he leído todos los libros. ¡Ah! Y el sofá, ¿eh? Cómodo, muy cómodo. Ha costado bastante, pero merece la pena. Es el que a ella le gustó. Nunca me he sentado en él. Lo compramos en una rebaja. ¿Cuánto valdría cuando no estaba rebajado? Ahora lo tengo aquí, en mi apartamento, hasta que nos casemos. Aunque, por lo que ha pasado, ya no sé. Tampoco ella se ha sentado en él. Pero tú sí. Tú sí te fijaste en él. Y en él estás, bien cómodo, claro. ¿Un poco de música? Tengo discos de música clásica, moderna. ¿Qué prefieres? Esto es mi rendición. Me rindo. Bien. ¿Música o prefieres escuchar la radio? Tal vez un buen programa de televisión. Y dime, ¿qué te ha parecido el anuncio? Creo que ha quedado perfectamente redactado, aunque en el periódico me tratarán como se trata a un demente. No me extraña. A través del teléfono me di cuenta de que se estaban riendo de mí. Pero ¿qué saben ellos? Si te conocieran, no se reirían. Claro que no. El texto. De gran interés. Regalo cadáver en perfecto estado. Y mi dirección y mi teléfono. Es posible que tengas algún familiar, pero lo dudo. Habrán huido todos de tu lado, ¿cómo no? Eso es lo que debería haber hecho yo también. Estás en mi casa, sentado en el sofá que ni yo ni mi novia hemos estrenado. Mi cama, lo siento, no cabemos los dos. Pero el lugar que te he buscado para que descanses parece haberte agradado. ¿No has dicho no? Con uno de esos tics que te dan. Ya voy interpretando tus tics. Estarás muy bien. Lugar mejor imposible. ¿Acaso el congelador no es el lugar ideal para un cadáver? Un poco apretadito, pero a ti, ¿qué te importa? Podrías contarme tu vida. ¿Un cigarrillo? ¿Una copa? ¿Whisky? ¿Coñac? ¿Ginebra? ¿Un café? ¿Te hago un café? Eso es. Un café para el señor cadáver. Ahora mismito te lo hago. Como no se me había ocurrido. Tomaremos café y charlaremos. Oh, Dios, me duele terriblemente la cabeza. Es curioso, no sé, pero tan pronto me dan ganas de reír como de llorar. Reír a carcajadas o llorar, como lo hacen en los seriales, en plan torrencial, de empapar sábanas y... Bien, voy a hacer el café. ¿Con leche? Un poquito de leche, de acuerdo. Y mi novia, bueno, que espere. Y si rompe conmigo, pues que rompa. En total, no merece la pena. Oye, ¿una partidita a los dados? No juego, pero algunas veces. Aunque puede que prefieras hacer... solitarios. ¿Qué me cuentas? Ah, no me cuentas nada. Bueno, seré yo quien te cuente mi vida, pero primero el café. Y después, una buena copa. Tranquilo, tranquilo, no te impacientes. Cuidado, cuidado con ese tic. Esa figura vale mucho. Bien, mientras te hago el café, te empezaré a hablar de mí. Icar llora sin consuelo, apoyado en el pecho del cadáver. El cadáver parece consolarle, dándole unas palmadas en la espalda, a ritmo de reflejos eléctricos. Si Icar levantara la cabeza, vería al cadáver sonreírle, tal como hacen las buenas madres cuando intentan hacer olvidar las penas a sus hijos. Usted, de ocurrirle lo mismo que acá, tómeselo con humor negro, como nosotros nos hemos tomado la historia de K y de su cadáver, para que en esta noche estival se lo pasara de miedo con miedo. También, en las próximas noches de historias, vivirá inquietantes situaciones. Noches misteriosas, mágicas, fantásticas. Les ofreceremos un ciclo breve pero intenso dedicado a Becker. Un ciclo que muchos de ustedes nos han pedido que emitamos nuevamente. Lo iniciamos con La Cruz del Diablo. La leyenda La Cruz del Diablo se editó en el periódico semanal La Crónica de Ambos Mundos en 1860. La publicación de la leyenda se inició en el número del domingo 21 de octubre, continuó en el del 28 y finalizó en el del 11 de noviembre. La Cruz del Diablo cuenta con un significativo epígrafe introductor. En él se nos dice: que lo creas o no, me importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre. Mi padre me lo ha referido a mí. Y yo lo cuento ahora, siquiera no sea más que por pasar el rato. Así, Becker se libera de una estricta verdad folclórica, construyendo el relato con el auxilio de materiales tomados de varias leyendas populares, como nos dice Robert Payá. Mezcla, en La Cruz del Diablo, la ficción del reportaje con la ficción de la leyenda fantástica, situando la acción en una vaga Edad Media, en tiempos de las cruzadas. Al día siguiente de publicarse su primera parte, el 22 de octubre de 1860, se representó en el Teatro del Circo de Madrid la zarzuela La Cruz del Valle, de García Luna y Becker, con música de Antonio Reparaz. Ya de los mismos autores, y en el mismo mes, el día 5, se había estrenado en el Teatro de la Zarzuela la comedia en un acto tal para cual. Y entre la publicación de la primera y de la segunda parte de la leyenda, el 24 de octubre, se dio a conocer la que sería la futura rima 15, Cendal flotante de leve bruma, bajo el título Tú y yo, melodía. Apareció esta rima de Becker en el número 375 de Álbum de Señoritas y Correo de la Moda, en la sección Literatura. En noviembre, el mes en que se publicó la tercera y última entrega de La Cruz del Diablo, Becker entraría a formar parte de la redacción de un nuevo diario, El Contemporáneo, que tendría un gran éxito. Dos años después, en 1862, en febrero, Bécquer publicó otra leyenda catalana en El Contemporáneo, Creed en Dios, subtitulada Cantiga Provenzal. También tiene como marco, al igual que en La Cruz del Diablo, los Pirineos catalanes, en los que, curiosamente, nunca estuvo Bécquer. De La Cruz del Diablo, en 1975, con guión de Jacinto Molina y Juan José Porto, se hizo una adaptación cinematográfica dirigida por John Gillin. Fue interpretada por Carmen Sevilla, Ramiro Oliveros, Adolfo Marsillac y Emma Cohen. La leyenda La Cruz del Diablo se la ofreceremos la próxima semana respetando su texto. A esta leyenda seguirán otras no menos misteriosas, poéticas, fabulosas e impresionantes, escritas por Bécquer. El Monte de las Ánimas, La Cueva de la Mora, Los Ojos Verdes, El Miserere y La Corza Blanca. No se las pierdan. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. El cadáver. Tercera y última parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz, Pilar Socorro, Lourdes Guerras y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.